empleados y empleadas domésticas, que bueno, nos va a contar un poquito acerca del tema de las escalas salariales. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Sebastián González, Juan Pablo Babasa, los saludan en Radio Kermés. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Buen día, Juan Pablo. Sí, en realidad es una escala que hemos construido este tiempo. Una razón de que la escala salarial en que trabajó todavía no se ha ajustado a los tiempos de hoy en día, con toda la inflación que ha habido en todo este tiempo, desde junio del 2017 hasta la fecha. Obviamente esa escala ha quedado muy obsoleta y obviamente ya no se puede regir un trabajador por esa escala, pues obviamente complica la subsistencia, digamos, de ese trabajador conjuntamente con la familia. Uh-huh. Lo escuchamos. Sí, entonces de esta manera lo que se ha decidido es construir una escala de mercado que prácticamente es lo que las compañeras a nivel provincial, ante una previa consulta que se ha realizado con todas ellas, se ha logrado un promedio provincial de distintas modalidades, ya sea en cuarta categoría que es cuidado domiciliario y quinta categoría que es tareas generales, que es la empleada doméstica puntualmente, bien conocida. Y de esta manera se hizo, digamos, un cálculo proporcional de horas de 8 horas hasta 3 horas diarias, de lunes a viernes y de lunes a sábado. Entonces, de esta manera se ha construido una escala para que esa compañía trabajadora tenga una guía orientativa puntualmente de qué es lo que realmente debe estar ganando para, obviamente, poder conllevar, digamos, su fuente, digamos, de trabajo, o sea, su dinero, su haber, a la mesa de su hogar. Y pueda de esta manera, obviamente, costear el costo de vida, puntualmente. Uh-huh. Daniel, ¿cuánto era lo que debía cobrar una empleada doméstica por hora y cuánto tendría que estar cobrando según la nueva escala salarial? Quinta categoría, que es tareas generales, que es a donde vos estás refiriendo, que es la empleada doméstica, lo que pusimos de base, en base a 8 horas, 13 mil pesos más, esto con sueldo básico, obviamente, estamos hablando, 13 mil pesos más, obviamente, la zona favorable del 20%. ¿Mm? Muy bien. Que esto puntualmente se está yendo a cerca de 15.600 pesos finales. Y Daniel, en base a 8 horas. ¿Ustedes tienen una suerte de negociación paritaria con alguna otra parte? ¿Cómo es? Lo que hacemos, por ejemplo, obviamente lo que es mesa de paritarias, eso está rigido a nivel nacional únicamente. Esto es lo que hace la construcción, digamos, de la escala salarial del Ministerio de Trabajo. Esto va en el Consejo Nacional, ¿sí?, de Trabajadores de Casas Particulares. Eso es un organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, donde componen distintas partes. El Ministerio de Trabajo es una parte, Bienestar Social es otro, Ministerio de Economía es otra parte, la parte de los sindicatos, la otra contraparte que es los empleadores o asociaciones de empleadores, que es lo que hace a constituir, digamos, la mesa paritaria nacional. De ahí rige juntamente la escala salarial del Ministerio de Trabajo. Bien, en el último encuentro paritario se habló de una pauta pensando en el año, ¿cómo es eso? ¿En qué niveles están? En junio del año pasado, esto para hacer memoria, digamos, de dónde surge la escala salarial del Ministerio de Trabajo, se realiza un acuerdo de un 24% de aumento. Ese aumento va a regir, obviamente, desde junio, ¿sí?, desde el 2017, hasta el año pasado, hasta el 31 de mayo, así lo dice, digamos, la resolución que da nombre a la escala salarial, hasta el 31 de mayo de este año. Uh-huh. ¿Cuál sería el aumento? Fue el 12% en junio y el 12% en diciembre. Uh-huh. Fue los únicos dos aumentos que se tuvo en base a los saberes. Después, además de eso, se incrementó en junio un 5% más en lo que es zona favorable, que pasó a ser del 15% al 20% puntualmente. Y el próximo Pero obviamente, como conocemos, Sebastián, que en la realidad hoy en día no se ajusta, digamos, a las realidades de mercado que se está llevando a cabo. ¿Por qué razón? Pues imagínate que hemos tenido una inflación anual el año pasado arriba del 38%, y hablamos de lo que es canasta básica. Ahora, si vos tomás, obviamente también, los servicios públicos, como luz, gas, que todos conocemos, yo creo que tiene que rondar arriba del 55-56%. Uh-huh. Entonces, sí, creo que contra un 24% que se otorgó, obviamente, no hay mucho margen, obviamente quedó muy abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, lo que hicimos en contrapartida es lo siguiente, o sea, a ver, fuimos realizando una consulta entre todas las compañías, a ver, valor de mercado es esto. Bien, perfecto. Entonces, surge una escala, que ya la publicamos en nuestra página de Facebook, de Facebook, y en el grupo que tenemos con todas las compañeras, donde en estas consultas ha salido de que 13.000 pesos en base a 8 horas, de lunes a sábado, y 15.000 pesos en cuarta categoría, que es cuidado domiciliario, de salario, de sueldo básico, de sueldo básico sin la zona desfavorable, del lunes a sábado en cuarta categoría. ¿Qué incremento van a pedir entonces en la paritaria de finales de mayo? Yo creo que en este sentido tiene que ir un porcentaje muy similar, aunque vemos lo que se viene dando a nivel nacional en otros sectores, que no se viene cumpliendo justamente esto. Nosotros, nuestro sector creo que viene muy relegado con respecto a estas cuestiones, como vemos que obviamente todos los días vamos al supermercado y vemos los aumentos de precios que tenemos semanalmente, creo que ronda alrededor de un 3% mensual entre todos los productos. Eso lo seguimos reflejando porque seguimos trabajando con la medición que hacemos todos los meses de los productos que hacemos de la canasta básica, y eso es lo que la realidad nos viene arrojando mes a mes en un promedio intermensual, un promedio de un 3, un 2,8, un 3,2%, donde obviamente todo este porcentaje de aumento en la canasta básica obviamente deteriora el salario del trabajador. Uh-huh. Sí. Ni hablar de la suma, digamos, de la luz, del gas, que hemos padecido todo este tiempo. Perfecto. Le hago una última pregunta, tiene que ver con una situación histórica, ¿no? De las empleadas domésticas, de los empleados domésticos, que tiene que ver con el trabajo negro, ¿no? ¿Eso se logró regularizar en los últimos años? Ejemplo, esta situación de te pago 4 horas en blanco y 4 arreglo por aparte. Sí. Mira, es una práctica muy común del empleador. Eso significa, obviamente, el ninguneo de su trabajador. O sea, a ver, si vos tenés un trabajador en tu casa y no le estás reconociendo las tareas que realiza por vos, eso es prácticamente un ninguneo, digamos, de ese trabajador. Yo creo que acá el trabajador es quien debe hacer valer puntualmente su labor diaria. Creemos que obviamente consta, digamos, con todo nuestro apoyo, con todo nuestro asesoramiento para hacer valer su trabajo. De ahí, por eso surge el tema de esta escala de mercado, ¿sí? También, obviamente, existe el acompañamiento de todos nosotros, porque días atrás nos presentamos al senador Lovera un proyecto de ley en la cual... A ver si lo tenemos a Daniel Moreno. ¿Nos está escuchando, Daniel? Sí, ahí se escucha. Ahí estamos. Decía que había presentado un proyecto a Lovera. Sí, al senador Lovera, donde se incluye al sector de casas particulares dentro del fondo de desempleo. Hoy en día la ley nacional de empleo, donde consta el mismo fondo de desempleo, está exento, digamos, el trabajador de casas particulares. Bien claro lo dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo en este artículo, modificación de este artículo 114? Puntualmente, la modificación de ese artículo en la cual nos permita incluir al trabajador de casas particulares también dentro del fondo de desempleo. ¿Sí? Obviamente eso conlleva, digamos, a incluir en otras resoluciones y decretos reglamentarios en esa modificación para incluir al trabajador de casas particulares también en las mismas, con este mismo fondo de desempleo, todas las capacitaciones que realice el Ministerio de Trabajo. En la misma resolución que dice, digamos, reglamentaria de esa ley, donde insta, digamos, al trabajador a cobrar ese fondo de desempleo y también a capacitar. Perfecto, perfecto. Entonces, es lo que puntualmente planteamos y obviamente lo estamos haciendo réplica en todo lo que es el Congreso. Uh-huh. Con nuestros, obviamente, legisladores nacionales. Cuando digo de esta manera, también estamos elaborando este mismo proyecto para presentar a nuestros legisladores nacionales, como el diputado nacional Ariel Rochenbergen, Lina de Lu y Martín Macri. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, me imagino que no debe ser fácil esta presentación, ¿no? El ministro de Trabajo, Triaca, no es justamente el mejor ejemplo, ¿no?, en este sentido. No, justamente no, por lo que ha caído últimamente, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos manifestado el repudio, digamos, de ese ninguneo que justamente te estaba hablando, de esa trabajadora que realmente el mismo ministro de Trabajo la tenía negro. O sea, creo que si es la principal persona que debe tener como representante del Estado, más allá de su investidura como ministro, ¿no? Sí, también esto conlleva, te puedo decir, de intendentes, te puedo decir de legisladores, y obviamente como son representantes del Estado, deberían, digamos, tener un trabajador en blanco en su casa. Claro, o sea, si pero bueno, el ministro de ley, ministro de Trabajo, ¿no? Creo que no debería haber excepción, al contrario, tiene que ser el primero. Está muy bien. Parece. Daniel, muchas gracias, le mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes, y bueno, volvemos a recordar que obviamente el 3 de abril es el día del trabajador de casas particulares. Cuando decimos casas particulares, decimos la niñera, decimos la empleada doméstica, decimos la cuidadora de adultos mayores, y todo obviamente las demás categorías profesionales, que es un día no laborable, el día martes 3 de abril, es un día no laborable, es el día nuestro, en el cual obviamente nos corresponde un descanso por nuestro día. Muy bien, ¿eh? Muy bien, 3 de abril. Mm. 3 de abril, exactamente, el día del trabajador de casas particulares. Daniel, un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la comunicación. Hasta luego. Daniel Moreno, Secretario General de Empleados y Empleadas Domésticas, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés.